La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada pa' que el corazón no le falle. La morsa, la foca, las zorras, las friki, las chongis, las drag queens, la beat, la bus, la bass, la best. Qué pesadas las lesbianas. A mí me gusta que me aplasten igual. Pesadas. Pesadas. Aplastadas. Pesades y aplastadas. Aplastados como este gobierno que quiero que termine aplastado. No me oigo. ¿Qué hice? ¿Qué pasa? Yo te escucho. Capaz escuchás? Te bajaste mucho el volumen de tus auriculares. A ver. Buenas. Hola, buenas. Hola. No nos escuchás. Bueno, toma. No importa. Vamos a improvisar. Ponete estos. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Ahí nos está esperando el capo de Nehuen. Hola, Nehuen. Que hizo unas magias ahí porque vamos a tener... Muchas gracias. Mucha gente en este episodio. No. Alta produ. La verdad, te felicito. Gracias. Lo doy todo. Lo doy todo y tengo buena racha. A todas las personas que vengo convocando para entrevistar me dicen todos que sí, que en general el año pasado era tipo todo... No puedo. Todo es como una cuestión... Aparte, hay estoy que cada vez más productora. Sí. Eso quiere decir que afinado mi curso. Toda esta buena discurso. Racha que tuviste... compensa la mala racha que tuve yo convocando gente estas últimas dos semanas misma totalmente. Mesa que vos tuviste convocatoria. ¿Viste? Exitosa. Tremendo. O sea, buen complemento. Tauro Géminis. Me parece bárbaro. No nos llevamos bien en general, pero esto estuvo bien. Pero vos y yo nos llevamos bien. Te hablando de Tauro y Géminis, no de vos y de mí. Tauro y Géminis. Bueno, no somos solamente eso. Está bien, es verdad. No somos por favor, solamente te pido. Eso. Che, qué poca gente que somos por el momento. Dentro de un rato vamos a hacer 8. Rocío, el programa arranca a las 4 y de la punta de Punta Mogotes se toma el colectivo a las 3:35. ¿Qué le pasa a esa chica? Igual perdóname. Rocío. Pero acá la única persona que tiene autoridad moral para criticar la puntualidad ajena soy yo. No. Y Nehuen. No, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Nehuen asiente con su pulgar para arriba. Yo soy haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Un poco Géminis. Muy Géminis. tengo la vara alta para todo el mundo, menos para mí. Yo tengo la vara alta para todo el mundo, para mí. Soy insoportable a veces. Bueno, no hablemos bien de nosotras, porque queda raro. Hablemos mal de otras cosas. Tener la vara alta, no sé si es hablar bien. Sí. No. Pará. No sé. A ver, desarrollame la idea, por favor. Y como que tener la vara alta es ser autoexigente. O exigente. Sí, exigente sí. Con los demás. Depende. Autoexigente y bueno, puede ser un pro como puede ser una contra, me parece. Porque eso. Puede salir bien o puede salir mal. Todo es tristeza. Pero bueno, la autoexigencia la puedo trabajar, la exigencia con los demás también. A veces cuesta, a veces es más fácil. Pero bueno, así soy. Tengo que aprender a quererme. Arre. Bueno, ¿qué onda hoy este día loco? Un día, la verdad, parece invierno, pero sudando. Invierno sudaca. Hoy a la mañana hizo mucho frío. Mucho yo lloré frío. Cuando me desperté. Dije, ¿de frío? Sí. No, estuve con dolor de muelas toda la noche. La más dramática. Dame la persona más dramática que tengas. Lo que detonó mi llanto fue breve igual, tampoco tanto. Dije, a ver cuántos grados hace, a ver qué ropa me pongo, porque mi casa es como una burbuja térmica. Y miré y decía 5 grados. Y yo dije, no puede ser. Me va a trillar el frío. Que después de toda una noche con dolor de muela del juicio, me despierte y haga 5 grados. Pero te refresca. Lloré. Que no estás muy conectada con tus emociones vos. Mal, hay sí. que cerrar esa puerta un poco. Un poquito un poco entornar, grifo de las lágrimas. Hay que entornarla, ¿no? Es como que estoy todo el mes premenstrual. Sí. Siempre. Este es mi estado natural. Sí. Sí, terrible. Es verdad. Tendría que entornar un poquito esa puerta. No cerrarla del todo, yendo a los límites como otras personas que no lloran. Pero no sabemos de qué estás hablando. No, hoy alguien acá en el Olga me dijo, yo no lloro. Me hizo acordar a alguien más. Mira. Pero... Increíble. La gente que no llora no la puedo entender. Necesitaría juntarme con esa gente y... Y poder ahí compensar un poquito. Yo te paso un poquito de mi llanto. ¿Alguien que no llore ahí para compensar conmigo? ¿Neue, vos llorás? Llora. Qué dijo chico. Que sí. ¿Vos llorás, Chana? Un poco. Muy de vez en cuando. Bueno, cosas muy, ahí para que para poder... mí son muy importantes, tipo mi madre, mi hermano, listo. Y esa todo peli en la que se le muere el hijo o algo así, ¿no llorás? No tenés hijos, no podés empatizar con ese dolor. De repente era una persona psicópata. No sé si puedo empatizar con eso. Sí, pero pasa que tienen que ser pelis muy duras. Tipo poner Las tortugas también vuelan. Es... Las tortugas también vuelan. No la vi. No sé ni de qué se trata. Es tremenda. Tenés que verla. Hay para llorar. Es muy para llorar. Esa no me sirve para entornar la puerta. No. O sea, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Vos qué? ¿Para no llorar? Bueno, mirá Rápido y Furioso. Igual si llorás porque hacen 5 grados afuera, vas a llorar con Rápido y Furioso también. Rápido y Furioso no lo tolero. Claro, no, bueno, por ahí ¿por qué me haces mirar esta película? Tu estrategia de defensa puede ser el llanto ante todo. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, eso estábamos diciendo. Lloré porque hacía frío. Después lloré porque hacía calor. Arre, no, mentira. Pero estuvo re fresco a la mañana. Ya pasó la máxima, no sé si de 16 efectivamente llegó. Pero bueno, un ratito al sol se hizo un poquito más llevadero. Alguna nubecita, vientito que dijeron que iba a haber, no hubo. Pero bueno, nada, un día loco de que se va acercando el invierno. Un día de paro. En esta región, alto acatamiento al paro de ATE, paro de trabajadoras y trabajadores estatales, con movilización, paro de CTA también. Uh-huh. ¿Cómo estuvo la movilización? ¿Tenés alguna? ¿Está sucediendo todavía? Me dijeron que estaba tranqui. No, la verdad que no pude ver nada todavía. Gente desinformada para dar las noticias. Gente desinformada informando. No, bueno, pero no vamos a informar esas cosas que informa todo el mundo. Obvio, somos originales. Vamos a informar de otras cosas que también informa todo el mundo, pero que nos interesan un poco más. Yeah. Che, bueno, ojalá que salga bien y que se reabran las paritarias, por favor. Que tengamos a una paritaria que le sirva a los trabajadores. No sabemos si vamos a tener paritarias, pero lo que vamos a tener hoy sí son noticias, como dijimos recién. Después vamos a estrenar una sección con un nombre aún en construcción. Esta sección sería debates urgentes. ¿Que no importan? ¿O que sí importan? ¿Importan? A nosotros nos importa. Igual solemos medio jugar con las palabras y... Y la ironía no es muy fuerte, así que ¿cómo se llama la sección? Ironía y sarcasmo, debates que no importan, ¿o sí? ¿O sí? ¿O sí? Bueno, vamos a traer invitadas. ¿Invitadas o invitades? No quiero asumir pronombres. Invitades e incluimos a todos ahí en el invitades. Bien, van a venir un millón de invitades al estudio. Gente que anda habitando instituciones educativas desde diversos lugares, con diferentes roles. Y vamos a tratar de armar una rondita de debate, ¿por qué no de pelea? Sobre la educación. Lucha libre por la educación. Hoy en día. Lucha libre, wow, me encantó. Tremendo. Así se tendría que llamar. Lucha sí, libre. Es una lucha libre por... También, bueno, como venimos así en... Bueno, en ahí seis. Viene a ver. Rocío Pallero. No, por, acaba de entrar llegado. Por esa puerta. A ver, si acabo verdad, de ver. Si es verdad, va a sonar una canción. Si es mentira, es vamos cierto. A tener que esperarla como 10 minutos más. Juro que es cierto. No puedo. Suena. A ver. Suena. Viene dando sus pasos por este pasillo de Olga Vázquez. Viene. ¿Dónde está el baño? Rocío Palleró? Presiento que estás. Está por llegar escalera. Atacada porque, bueno, está llegando tarde. Bien que asmática, se ataque. Ella. Ay, acaba ahí de entrar. Se ve. Bienvenida. Despechugada. ¡Rocío! Rocío, no trajiste factura, nada. O sea, es que llegas tarde, no traes nada. ¿Qué pasa? Tengo mi presente. Devolveme a Rocío del principio. ¿Qué pasa? La convivencia ya desgastó esto. Es verdad, es verdad. Todos los mimitos del principio. Se acabó la birra, se acabó la coquita, se acabó la comidita, todo. La puta de las piedras. Es tremendo. La vida es dura. ¿Vos sos parte de las que tiró las 14.000 toneladas de piedras en el Congreso o estás hablando de otras piedras? Ah, bueno. ¿Quieres? Suma las piedras orgánicas. Piedras orgánicas. ¿Cómo andan? Bien. Ya hicimos toda la intro, estábamos hablando mal de vos justo porque era como, bueno, ¿a qué hora va a llegar el tupé? Calculando con el micro. Sí. No, y te vimos entrar por la puerta y hicimos... Supongo que le dijiste al chofer de colectivo que ponga la radio ahí. Apurate, por favor, le dije. Apurate y matan. Poné 106.3. Apurate y vamos escuchando a mis amigas cancelades. Por favor, te pido. No me dio bueno, bola. Qué lindo que llegaste. Ay, sí, qué bueno que llegué. Sí. No, bueno, estuvo complicado, ¿eh? ¿Qué pasa en Ensenada? ¿En qué pasa de todo, menos el micro. Bien ahí, sí. No pasaba el micro, pasaron todas las letras de todo el abecedario, de todas las líneas de micro, menos la que tenía que tomar. Suele suceder. Me pasa. Igual, tengo buena suerte yo. No varias, sé si letras, lo notaron. Varias letras te dejaban. ¿Cuál? Todas. La R nada más. Mirá cómo me pelea. No, mamina, el 275, tomate cualquiera, te dejan todas acá. ¿Y cuál pasa por mi casa? A ver, contame. Todos. No, la R. No, la R, te tenés que ir hasta... Pedime perdón. Perdón. Perdón. Bueno, pero llegué. Hay un par más que la R igual, pero son dos o tres. Pero no. Dos o tres. Me gusta esto. Hay alguien que tenga la claridad, además de Rocío, que efectivamente vive allí hace dos años. Pero yo vivo no, en vos vivís en la 120. Estás pero ahí. Estás en la plata. Estás en el límite. Estás en la plata. Limite. Yo estoy en Ensenada, otra jurisdicción. Todo ya no vale. Han cambiado los horarios de colectivo, los recorridos, todo en estos dos años. Lo que ha cambiado es el nombre del cartel. Las pero plazas. Discúlpenme, todo yo cambió. He vivido en 126 y Camino Rivadavia desde el año 1995. No me consta. Te voy a traer un DNI viejo que tengo. Vas a ver, te juego una canasta de churros. A ver esa foto. Veganos. Churros veganos. De 1800. No, los churros intact de acá de la media cuadra son buenísimos. ¿Churros intact? No, son tremendos, de ricos. ¿Churros carísimos o también. Cubanitos? No, no, churros. Sale como 4 lucas cada churro, igual carísimo el churro. ¿Con qué lo rellena? Porque es para gente que no puede comer tac, entonces no importa. Castigada paga, paga porque si no muere. Entonces es como... Creo que estamos todos en eso. Paga o muere. Paga o muere. Bueno. Bueno, volvamos al eje, por favor. No sé en qué estaban. Porque estábamos. No puedo ayudarles. Estaba intentando presentar el programa. Ah. Dije que teníamos noticias. Dije que viene la sección de debates urgentes, la mesita de debate sobre educación, con invitadas varias. Y estaba comentando también que cómo hemos arrancado el 2025 lleno de entrevistas telefónicas y nos hemos hecho adictes a esa dinámica. Hoy sí. También vamos a tener una entrevista telefónica. A pesar de que hayamos tenido inconvenientes, problemas técnicos, a nosotros no nos importa nada. Vamos a tener una entrevista en vivo con Patricia Rivas. No. No, me muero. Último no, momento. No, en serio, no. Hablé hoy con Patricia, se le complicó, pero todo está perdido porque... Vos venís a ofrecer tu corazón. También. No. Pensé que me vas a decir no, corazón no tengo, pero... Bueno, no más bueno saber que no me quemes. No, nos va a acompañar, sí, Erika. Hoy estuve charlando temprano con ella, así que está todo. Erika Rivas, cambiamos de Rivas. ¿Cambiamos? Lo iba a decir y dije, no, medio cliché. Es una... Están pillísimes. Ella es una compañera de Tierra del Fuego. Pero, cierto. Claro, bueno, vamos a hablar del paro, ya que vamos a hablar con alguien de Tierra del Fuego, porque ¿qué? Ya que estamos, vamos a machear las dos cosas. Tierra del Fuego totalmente paralizada. Uh-huh. Bueno, vamos a tener esa entrevista entonces con Erika y todas estas locuras que vamos a estar compartiendo van a estar separadas por una finísima selección de temas musicales que deleitarán vuestros oídos. Bueno, a ver. No es el caso de ahora. Ahora está la presentación y vamos directo a las noticias sin tema musical. Me gusta. Pero, es casi, pero, es así, todas las cachetadas. No puedo, ni un mate puedo tomarme. Cachetada seca. Pero bueno, la gente, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo hacen? ¿Quién sabe? Nos escriben un mail. Sí. Estamos medio vintage. Dijimos, hoy vamos a poner el mail. A mí me gusta lo del mail, porque no se usa más. Si quieren usar el mail... Y como no queremos realmente que nos escriban, lo vamos a hacer público para que ustedes sepan a dónde. No, nos pueden mandar sus quejas, eso que jamás leeremos. Eso no está consensuado, porque yo quiero que manden mail. No, bueno. Solamente vos no te gustan los mails, no sé, hacete cargo. No, yo recibo muchos mails innecesarios. La semana pasada que vos nos viniste por cuestiones estomacales, pedimos, no sé si nos escuchaste, pero pedimos que nos manden cartitas de amor. Sí. Muy mal la gente que no nos mandó ninguna, o muy mal yo que no revisé el correo. No, yo sí lo reviso diario. Ah, no, bien. Mentira. Pero sí lo reviso y no apareció, bueno, ninguna carta de amor. Si las cartas de amor no pegan, nos mandan poesía, prosa, cuentos cortos, lo que quieran. Pero al Instagram, acá es más fácil. ¿No? Bueno, está bien. Chana es moderna, eso sí. Yo moderna, soy moderna, clásica, clásica moderna. Para mí tienes ese tema que dice, ¿y dónde están? Eso, eso. Ese. ¿Cuál? Tinta. No, qué feo. Sí, sí. Esos chinques modernos. Eso. Sí. No creo. ¿De quién es la letra? No tengo ni idea. Es de Manuel Curia. Bueno, qué mal me cae, Dios. Dije Ilia Curia, que estuve bastante cerca. Ahí. También me caían muy mal. Sobrevalorados. Bueno, mándennos cositas, así tenemos para leer antes de ir a dormir. Nos pueden mandar al Instagram, @cancelades, con un 3. Chana lo lee, nosotros leemos el mail. Cancelades.ouch. @gmail. Manden lo que quieran al Instagram, que respondemos. Obvio. Ahí somos, sí. Soldados de Perón, así que el Instagram es re fácil. Anda re loco el Instagram, ¿eh? Bueno, así que... vamos con las noticias, porque vamos. Estamos como divagando. Bien de hora, pero vamos a divagar 5 horas si seguimos si así. Seguimos divagando a nuestro pues nos juego, conocemos. Nos llamaron, sí. Uh-huh. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Esto. Me encontré. No, el que adivina qué es se gana. Me adivina. Sí, sí. Se gana una. Nos escriben para al Instagram y se ganan una pasada por el piso durante el programa. Aburrísimos ellos. ¿Una pasada por el piso? Sí. Te ponemos así, te franeleamos, claro, contra el piso. Yo me imagino. Te usamos de trapo de piso. Ah, exacto. Perdón por la. Bueno, hay gente que le gusta que lo usen de trapo de piso. Estudio. No. Bueno, puede ser. Sí, sí, hay. Sí, sí. Nosotros conocemos muchos. No vamos a dar nombres. Pero si quieren venir al piso. Pero bueno, me encontré este patito de goma que me dio mucha ternura. Tiene en el pecho, el patito tiene una esvástica tachada, chiquis. Prohibido. El patito. Amo. Antifascista. ¿Vieron que se acuerdan que se había puesto de moda de la derecha este patito? Se lo andaban los pibitos con los patitos en la cabeza así pegaditos. ¿Eso era de la derecha? No, ¿sí? Sabía. Sí, sí. En Japón. Pensé y que... en... creo que en Corea del Sur y otros lugares. No lugares. Me digas eso. O sea, el año pasado le regalé un par de patitos. Ay, no. A un par de estudiantes. Yo. ¿Pero así pequeños como estos? Los de las cevillitas. Ah, sí, esas, chiquititos, esas cevillitas. Los de felpita. Sí, yo he visto niñeces con esas. Exactamente. Sí, no. Los puso de moda a la derecha a nivel mundial. Sí. Mirá, sí. Lo que nos acabamos. ¿Cómo no me así enteré es antes? Uh-huh. Esto se va a saber. Eso les pasa porque el año pasado no se juntaban conmigo, pero ahora que ya se juntan van a saber todas esas amigos, estupideces. Las van a saber. Pasado. Pero para, querida, si lo estoy diciendo porque lo estoy diciendo. No hace falta que seamos tan sinceros en el radio. Ay, perdón. Ah, son en la radio. Me puede la literalidad. Bueno. Terrible. Entre el sarcasmo y la literalidad ahí hay que trabajar, ¿eh? ¿Qué cosa? Ah. El sarcasmo y la literalidad. Yo en el programa todo pasado Poppy, dije, ¿cómo exacto va a ser con Poppy que nunca nos entendemos cuando estamos hablando en serio o en chiste? Pero salió bien. Nunca hablamos en serio. No, yo sí. O sí. O nunca hablamos en chiste. O sí. O sí. Bueno, ¿qué fue? Semana de mierda, ¿o no? Pasaron un montón de cosas. Yo quiero aclararle esto al público, a nuestra multitud de oyentes, que nosotros nos esforzamos un montón por encontrar buenas noticias, pero salvo la de las especies protegidas en Chubut de la semana pasada, está compli, amigues, no nos culpen. Ah, bueno, y otra buena, comillas, no sé si es una buena noticia, pero no es tan mala, me parece, es que van a restaurar el jardín botánico que está cerrado dentro del parque donde estaba el zoológico. Miramos. ¿Vieron? ¿Vieron que Alak anda con superávit fiscal y no sabe dónde meterlo? Y le gusta hacer esas obras rimbombantes para que la gente vea y lo vuelva a elegir. Sí, y aparte además está de por muy, facho, por muy ahora en la onda de recuperar espacios verdes. Ah, y saben, hablando de cosas, bueno, es una buena y una mala. Me enteré también que sacaron una normativa que es que van a sacar todas las plantas arbustíferas de las plazas. ¿Saben por qué? What the Porque no quieren que la gente que está en situación de calle pueda buscar un refugio ahí por las noches. No. Tremendo. Terrible. Sí, se armó quilombo en un barrio, no sé de dónde, por acá, en la ciudad de La Plata, de gente que salió a denunciar porque, claro, no es época de poda. Entonces, los vecinos de un barrio fueron y dijeron como... ¿Qué? Dijimos que no se puede decir quilombo. Eso. Ah, sí, bueno, perdón. Bueno, hicieron lío. Se quejaron porque estaban cortando unos arbustitos y como en esa época de poda la gente es muy atenta para algunas cosas, entonces fueron a hablar con los trabajadores y dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Eso no fue se en pueden Plaza cortar? San Martín? Todavía no. No, en un barrio. Porque están cuidando mucho las plantas. Pero en Plaza San Martín no hay arbustos. Sí, ¿hay plantas? Hay. No, no. Sí, yo he hecho pis en arbustos. Definía pero ahora, arbustos. ¿Ahora? ¿Ahora? No, ahora no olvides de que estamos hablando ahora, no, está claro. Tuneada. Ahora no ahora puedes hacer nada. Está reparquizada. Sí, no, no entré. Ahora solo podés entrar descalzo a la plaza. Sí. Y vas tenés y ahí y haces una ahí. Medi y después te podés ir tranquilo. Esto es lo que puedes hacer, nada más. No, hay que saludar a Tito. Sí. Con cuidado porque si lo saludas muy fuerte en un vuelca. Mundo absurdo seguramente Tito esté ahí arriba en la glorieta y vos entres descalzo, hagas una medi y lo saludes a Tito. Tipo Dios y Tito te es vayas. El sol. El sol devaluado que tenemos. Che, vale, así hablando que de plazas, perdón que divague, ¿no? Pero estoy indignada. Chiques, la plaza de 7:59 de Obras Públicas está terminada hace muchas semanas. Bueno, pero hay un momento cerrada para cada cosa para inaugurar. No o se sea, puede inaugurar todo rápido. Está cerrada, no hay nadie trabajando ahí. No hay. ¿Qué están esperando? ¿Que crezca el pasto? ¿Qué están esperando? ¿Las elecciones? Están no esperando sé una fecha para juntar más votos. Pero pierden votos así con la plaza no, terminada vos, igual y cerrada. No, vos igual no lo vas a votar. Claro, te iba a decir, vos lo ni aunque votarías. Le, no. Ni aunque abran obras públicas ni aunque lo cierren, no vas a votarlo igual. Está para hecho para la gente que sí los va a votar. De hecho, te prohibimos que lo votes si estaba en tu pensamiento. Por favor, ay, no te gracias confundas de boleta. Tenía un montón de dudas. Miren cómo estoy trabajando el sarcasmo. ¿Ves? ¿Eh? Muy bien, ¿eh? Bien. Muy bien. Bueno. Así que no dejan a dormir, podan las plantas para que la gente la pase peor. Mira qué buen estilo. Podan, el estilo podan, el estilo LAC. Está arbustos más fuerte que el estilo de Garro, hay que decirlo, ¿no? Sí, la verdad. ¿No? Vino, volvió con todo. Clausurando centros culturales. Porque, bueno, los senegaleses laburaban ahí, quilombo, bueno, represión, qué sé yo, pero no, siempre volvían. Pará. Bueno, pará. Vamos bueno, a, los senegaleses, vamos a traer quilombo una. Estamos ahí. Bueno, volvieron, siempre volvían. Y había como... Ah, este llegó, lo sacó, sacó las manteras... Allá a 71 y 19. La loma del chau. Lo que sí quiso hacer el pro vino Alak y lo hizo. Logró. Y lo logró. Alak lo hizo. Alak lo hizo. Bueno, pero lo Menem lo hizo. Alak lo hizo. Estamos todos ahí. Está ahí como todo clausuró muy pegado. Cósmico Galería. Tremendo. ¿Se enteraron eso? Cósmico Galería. Mala noticia lugar para la disidencia platense. Yo, ¿a dónde está la disidencia platense que no está rompiéndole el dardo Rocha a este señor? O la vallado. Porque está vallado también. No, hay que romperlo, chiquis. Antes de que lo arreglen, porque después vamos a ir después presos todos. Después va a ser todos peor, ¿no? Después sí va a ser peor. ¿Peor que qué? Peor que antes. Peor o que sea, ahora. O sea, cuando terminen de arreglar el pasaje, vamos a ir con un aerosol y nos van a meter 5 años en cana. Nos van a meter 5 balas, nos van a meter. 5 balas, va a venir. Prefiero Tito, las balas que la cárcel, Tito va a perdón sacar una metralleta está del siendo techo un poco exagerada, Rocío. ¿Yo? Para ¿yo exagerada cuándo? Bueno, cuestión que está clausurado Cósmico. Con presencia de policía y todo. Y dicen que encima les están ayudando. ¿Presencia de policía real? No constante, pero fueron ahí con un policía. O sea, un centro un cultural bombero autogestivo. Un secundario. Un secundario trans travesti de la disidencia. Pura y exclusivamente para trans travestis. Que además tiene la particularidad de que es en un horario acorde, que trabaja con las compañeras de una forma integral, que acompaña los procesos de vida de las compañeras, les compañeres. Este señor está como muy activo con el tema de clausurar lugares, ¿no? Sí. Y bueno, y con la excusa de que les están ayudando a formalizar, que esto va a ser por su bien, y que así van a poder habilitar definitivamente. Me gusta. Ahora, tipo, vos tenés que habilitar todo. Habilitame te piden, cosas absurdas te piden, pero ves cómo funcionan los negocios y la verdad que ninguno debería estar habilitado, ¿eh? Pero a los centros culturales hay una normativa que les baja que es durísima, que es, o hacen esto o los clausuramos, los cerramos y los desalojamos. Bueno, el Julio que sabe cómo hacer mierda todo. Años de peronismo te enseñan mucho, chiquis. Acá haciendo campaña. Bueno, ¿qué más estuvo pasando? Bueno, malas noticias, chiquis. Yo no quiero ni leerlas. Bueno, nada. Yo leo la que sigue. Dale, dale. Esta, no lo voy a poner con tono de alegría porque no da, pero bueno. Que dieron de baja 13 programas de atención a mujeres, niñeces y para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersexuales, pansexuales, queers... Más, y no binarias. Dice, según el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, ¿se acuerdan de Libarona, no? Es sí, el del Jarrón, el de Samantha, el de Maradona. Es hijo de una familia muy adinerada, es muy mal abogado, pero sin embargo es ministro de Justicia. Terrible. Bueno, quien fue investigado penalmente por la muerte de su ex mujer, estos programas eran ideológicos y darlos de baja contribuye a eliminar el despilfarro absurdo que ellos consideran que lleva adelante el Estado y con lo cual se van a ahorrar más de 6.000 millones de pesos por año para los argentinos de bien. O sea, esto es o para la timba financiera o para pagar la deuda de la timba financiera de la guita que ya se chorearon durante todos estos últimos años, ¿no? A esos 6.000 millones, sumale los 9.000 millones de pesos más que pretenden, entre comillas, ahorrar degradando la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría con una reducción aproximada del 30-40% del personal. 9.000 más 6.000, 15.000 millones de pesos que se van a ahorrar para robárselos todos. Bien, buena mientras perspectiva. Nosotros... Yo creo que la gente que lo votó, que lo sigue defendiendo, ¿le llegará la plata? ¿Le llegará algo a esa gente? Yo creo que la gente que lo sigue defendiendo real son todos trolls. Tiene un lugar en el infierno. Trolls. Tiene un lugar en el infierno. Bueno, para pimponear así medio rapidito, vamos a mencionar los programas. Porque tal vez alguno de los programas a alguien les hayan colaborado para alguna situación específica, para que sepamos también que no van a estar más. Programa Nacional Menstruar. El Registro Nacional de Promotores y Promotoras Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario. El Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de Género. Programa para el Fortalecimiento de la Perspectiva de Género e Igualdad en la Diversidad y en el Desarrollo Rural, Sembrar Igualdad. Programas para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencia Extrema por Motivos de Género. Y el Programa de Fortalecimiento del Acceso a los Derechos para Personas Trans, Travestis y Transsexuales. Igual hay más. Está el Formar Igualdad. Bueno, hay otros también que cerraron. El Articular, que ese ya venía medio de financiado, pero ahora bye. Así que bueno. Yo creo que si estuviera acá Chucha Rulero, diría que está bien, porque todos programas inventados para que terminen todos con AR. Ideología de género. Ideología AR. Es un buen programa. Kirchneriar, ideologizar y zaraza. Todo con AR. Bueno. Bueno, esto, veremos. Esta noticia que viene me gusta. ¿Cuál es? ¿La de las elecciones legislativas? Sí. Bueno, me gusta. ¿Cuándo fue? El domingo pasado. Votaron, la gente de Cava votó. Renovó lo que es la legislatura porteña, ¿se dice? Podríamos decir que la gente votó o la gente votó. Porque faltó la mitad. No tenemos un ruidito de pss. Hoy Poppy llegó con todo. Lo que hace no dar clases, Toda la creatividad está puesta acá. Está al servicio de la creatividad. Hace paro con la nuestra. Bueno. Ahí está. Paro y 3 meses sin laburar y de vacaciones. esta gente. Así tengo tiempo de venir a la radio. Es el único chiste que a los docentes no le gusta nada. ¿Viste? Se lo decís y termina como diciendo, se lo ando en serio. ¿Vos sos kirchnerista? ¿Vos sos masista? Bueno, fue lo llamativo de las elecciones, además de, bueno, no es llamativo, mal que nos pese, que la Libertad Avanza con el, ¿quién se presentaba en la lista? El vocero, el ex vocero presidencial Manuel Adorno, obtuvo 30,13% de los votos, pero lo llamativo es lo que dice Poppy, que no fue casi nadie a votar. Es un poco... Sí, ese 30% de los votos quiere decir que más o menos 16 de cada 100 personas votaron a, porteños, no, al Adornito. Al Adornito navideño. Bueno, Adornito. Yo lo que no entiendo es cómo puede ser legislador y vocero al mismo tiempo. No, no, renunció. Bueno, todavía, pero igual creo que hoy salió a la mañana. Hoy a la pero mañana es cuando asuma, lo que cuando sea el cambio, que creo que es el 10 de diciembre. Sí, falta un montón. Yo es lo único bueno. Hay que seguir aguantando los 6 meses más a este muchacho. Ojalá que se vaya antes. No sé. A preparar la oficina. Que algo. Se vayan todos. Bueno, ¿qué pasó con el PRO? El PRO es el gran perdedor de estas elecciones. Por suerte. Un poco nos alegra eso. Sí, sí, obviamente. Casi, los Penatos casi llora, pobre. Ahora, sí, es increíble el nivel de ¿cómo podría decirlo? De reconversión o de convertibilidad que tiene el peronismo. Porque tipo, más peronista de derecha que el PRO no había. Y ahora, bueno, está la Libertad Avanza, que tiene mucho peronismo dentro, pero que es un poco más derechoso, si se quiere. Pero bueno, el gran perdedor es Mauricio Macri. Sobre todo la figura de Mauricio Macri, que está enterrado de por vida hasta que haga algo digno, porque vieron que ahí donde está saliendo mal. El muchacho está como medio como entre drogado y con mucho hambre. Parece que se come la comida de la gente a la que va a visitar. Y te queda mal, queda mal. Debe estar desregulado, pobrecito. Está mal asesorado, le faltan amigos. Tiene mal acomodado el Ribotril, me parece. Hay que, claro, una cosa así. Que, un poquito. En segundo poquito lugar, menos. ¿Quién salió? Porque dijimos primero y tercero. Y segundo lugar ganó la lista de Santoro, que representa al PJ. Y de alguna manera, entre La Libertad Avanza y Santoro, se han repartido todas las comunas. Uh-huh, y hay una clara... diferencia social en estas elecciones, particularmente en CABA. Vieron que CABA tiene la tendencia a ser bastante gorilona y bastante facha. Y estas elecciones, particularmente, las comunas del norte, del centro norte de la ciudad de CABA, digamos, han votado a La Libertad Avanza, y justamente las del centro sur han elegido, que son las más populares, han elegido al PJ, porque claramente no tienen otra opción. Tampoco es que Leandro Santoro sea el Che Guevara. Viene de la UCR, viene con un nivel de alianza política. ¿Y Luca? No, pero estamos hablando de primero y segundo lugar, no estamos hablando de que... Igual la izquierda hizo una gran elección, porque es una de... Dentro de las 17 listas que se presentó, fue una de las 5 listas que entraron y que pudieron colocar un legislador. 3,1%. Lo cual es buenísimo. Además le ganó a otros sectores políticos que tienen mucho más recursos económicos, y sobre todo que han robado históricamente con el Estado, y les ha ganado ampliamente. Cómodamente. Sí. Como a Carrió y otros. Otros que además son conocidos, digamos, que han tenido... A la UCR, me tira acá, Neue. Pero me parece eso, que como dato importante, a mí de estas elecciones me quedan resonando esas dos cuestiones, digamos, que el año pasado, en el 2023... todo el sector de las comunas del sur habían elegido La Libertad Avanza a nivel nacional para presidente, y este año ya indica que todas las comunas que son las más afectadas, porque son las de los sectores populares, son las más afectadas por el ajuste que viene llevando adelante este gobierno, no lo eligieron esta vez a La Libertad Avanza, no eligieron a Milei, no eligieron a Adorni. Eso me parece un buen síntoma y me parece algo a tener en cuenta, y que no es tan amplia la diferencia de votos entre La Libertad Avanza y la lista del PJ, digamos. Que hay que ver cómo se traduce eso en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. A ver qué es lo que puede llegar a pasar. Otras cosas que habían pasado en las demás elecciones, que la mayoría de las elecciones las viene ganando La Libertad Avanza igual. Contra todo pronóstico, todo lo que es en las elecciones en el NOA y en el LEA las viene ganando La Libertad Avanza. Y uno puede decir, bueno, Chaco está ahí cerquita de Jujuy y ya sabe cómo viene funcionando. Lo que pasa es que está tan podrida y corrupta la política que está medio regalado. Y además que también... Pero como si no fuera corrupto, digamos. ¿Qué cosa? O sea, digamos todo. Digamos, no, bueno, pero no hay grandes... estamos hablando de provincias que vienen viviendo en la pobreza hace años. Que no llega años, muchos años, digamos. De Libra. Y tenés... Y la comisión investigadora y la da de baja la comisión. Está bien, pero Libra... Bien. Yo reentiendo lo de Libra, pero Libra afectó a gente que tenía guita guardada y que le gusta la timba financiera y perdió guita por eso. No, digo, es como una noticia, claro, es como un ejemplo del grado de corrupción que estamos manejando high level. Yo, no es claro. Lo clásico, lo básico, pero es otra Bueno, cosa. Pero imaginemos... Yo pienso, en realidad, en aquellos sectores populares que hoy en día, después de 2 años de gobierno, con todo el ajuste que viene llegando adelante este gobierno, eligen votar a La Libertad Avanza, por ejemplo, en Chaco. Ahora tenés a un Capitanich, que es un saqueador serial, hace 58 años que está instalado en el gobierno, él y toda su prole política, y la verdad que el panorama no es bueno. Y lo peor de todo es que tienen formas de hacer política que son muy derechosas, entonces vos medio que ya le allanaste el camino a la derecha para que un poco te saque rapidito. Es un poco lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, si lo pensás medio rápidamente, con estas decisiones malas que está tomando Axel Kicillof, que es derechizar su discurso y todas sus prácticas políticas, sobre todo contra la docencia, que ahora en un rato vamos a hablar de la educación. Pero me parece que es como, bueno, está muy allanado el camino también y alguien se tiene que hacer cargo de todo eso, digamos. Y por el momento no vienen dando respuesta a nivel nacional, sobre todo la mesa responsable política del PJ, digamos, ¿no? Siempre la culpa es del otro, es medio como ese meme de Spider-Man. El de los Spider-Man, sí. ¿No? Están ahí Massa, Cristina y Pichetto, ¿viste? Así tipo... Tú, y ahora Franco. Pero bueno. Bueno, yo ya disocié, así que no me pidan nada. Sí, te veo. Yo cuando ya la veo que me mira así como... Ya está, no me está mirando, ¿entendés? Está por allá. La mis ojos apuntan a vos, pero... Está pensando en la merienda, no sé qué piensa. Bueno, ayer fue miércoles. ¿Y qué pasa todos los miércoles últimamente? ¡Reprimen a los jubilados! ¡Represión! Estoy harta de repetir las mismas noticias, pero porque pasa siempre lo mismo, pero más, peor. Ayer, como todos los miércoles, se concentra en el Congreso Jubilades y Organizaciones, un poco... la clase pasada, iba a decir. El programa pasado entrevistamos a una jubilada y recuperábamos un poquito esto, como este discurso de, bueno, no hay jubilades, solo hay organizaciones. Bueno, claro, porque no tenés que ser jubilade para adherir a lo que exigen el colectivo. Bueno, cuestión que volvieron el miércoles a concentrar al Congreso y justo dio la casualidad que también debía sesionar en el Congreso y una de las cosas, además de lo del conflicto de Libra, que lo acabamos de mencionar, se suponía que tenían que debatir o discutir y votar a favor o en contra de cuestiones que tenían que ver con la jubilación. Se plantea un 7% de aumento, el descongelamiento del bono. Recordemos que el bono estaba desde que La Libertad Avanza inició su gobierno, estaba congeladísimo en 70.000 pesos miserables que compraste, compras dos remedios con mucha suerte. Lo querían aumentar a la módica suma de 114.000 pesos, también muy miserable, pero bueno, era un aumentito. Y la tercera cuestión que se iba a tratar en el Congreso, que tenía que ver con los jubilados, estoy acelerada, era la extensión de la moratoria previsional. Bueno, no hubo sesión porque nos dieron quórum, así como lo escuchaste. Así. Y afuera... Se levantan y se van. Después se quejan de que nosotros tenemos 3 meses de vacaciones. Arre. Quedó con ahí. Fija. Me gusta que no lo negaba, ¿viste? Bueno, afuera se desató lo mismo que sucede siempre, pero como con más saña, muchos gases lacrimógenos, muchísima represión con el bendito... Protocolo de Bullrich y hubieron detenidos irregulares que por suerte los liberaron a las pocas horas, claramente porque no hay ningún tipo de motivo para que queden detenidos y detenides. Y sí, mencionar que había muchísima saña con lo que son los periodistas o las personas que cubrían con los medios de comunicación, sea prensa o televisión, un poco en la línea que venía el gobierno diciendo que había que odiar un poco más a los periodistas, ¿no? Bueno, ¿qué más pasó hoy? Hoy hemos decidido no morir. Eso es lo que ha pasado hoy. Bueno. Vayamos a escuchar un temita, nos calmamos un poco, ordenamos un poco. Vamos a escuchar a un dúo platense, creo que el año pasado algo escuchamos de Daca la China, un dúo de rap que ya extinto, pero muy piola, dos raperas de acá de la City. Y el tema se llama Será. Escúchenlo, está muy bueno. Están tirando en nombre de la ley, de Bullrich, con la misma fe que el tercer rey, por la boca que la pilló la bota, que la esperó la patria, que la educó y la yuta, que la parió. No, no es otra cosa que la antítesis del sol, por ni relación con él y el bosque, es la némesis del dios que inventa un cuento, pero la historia la esconde. Si el costo de una causa popular es la penal, pronto armarán afiches con tu rostro. Si te encuentro ahí, preferiría perderte antes que bla bla y balas. Habrá fuego, yo no sé si hacer bandera. La idea o idea, la bandera. Mi emblema no va en la delantera, sino de la otra manera. No persigo un deseo, el deseo va detrás de mí. La lucha se tiene que dar, no es color para elegir. Voy a echarme a dormir y después haré la fama. Cuando llegue a los 50, capaz siga en pijama o me arme mi propia cama donde muera, ahogada en salmuera, sintiendo el pasto de cara al sol. Nada es mío hasta que me lo sacan. Algunos viven más después de que los matan. Busco algo en que creer que no me diga cómo ser. El camino está marcado y yo me prefiero perder. Recién nada al consumo, hay todos para uno. Vivo por azar para contar si sobrevivo. Los amigos se descuentan, me traga el objetivo y ya. No sé si me conviene que se entienda lo que escribo. No pedí estar acá, pero por algo será. Somos dos con sed y todo puede salir mal. La noche no es tan oscura, pero el lobo anda suelto. Y como dice el cuento, no confíes en la envoltura. Qué fácil sería poner control a mi costado. Romperte las bolas con la excusa de un llamado. Defiendo lo ajeno, portate que te convida. Pero la bala vuelve y la chapa se oxida. Así que seguí tu ruta, vos. Mejor cagarme de hambre que ser yuta. Yo, si su orden asegura la paz por mano dura, será que siempre vivimos bajo alguna dictadura. Así que seguí tu ruta, vos. Mejor cagarme de hambre que ser yuta. Yo, si su orden asegura la paz por mano dura, será que siempre vivimos bajo alguna dictadura. Bajo alguna dictadura, será que siempre vivimos bajo alguna dictadura. Al fondo, al de Barán, sin pandilla. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La escribió el hambre. Las que prefieren no presentar a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las compas en las calles. Las que hacen manada pa' que el cora no le falle. Las morsas, las focas, las zorras. Las frikis, las chornis, las drag queens. Las blancas, las negras, las moras. Las fem, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigo a su cuerpo. Las construidas desde el complejo. La madre presa por quemar al que ha violado. A las que miran de reojo, de las que hablan bajo. A las que perder no tienen un carajo. Las que hablan por ella, las que hablan por las demás. A las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. La tercera edad y la desheredad. Nos quisieron mudas y somos voz ancestral. La tercera edad y la desheredad. Somos la vergüenza. Qué frío que tengo. Es... me baja mucho la temperatura corporal. Y sin embargo, a pesar de que tengo frío, tengo los sobacos chivados. Los pies pero fríos. Esas preguntas pelotudas que se usan ahora. ¿Cómo cuáles? Como hace frío, pero yo estoy chivando. Y te miran así como de repente, ¿las vieron? No, no sé de qué estás hablando. Son como unas, no sé si son... bueno, unas boludeces, unos desafíos que hacen ahí, preguntas estúpidas en Instagram. Challenge de internet. No, el challenge es como un acorio, ¿no? No, un challenge es un reto. No, no le discutas al un reto. De teacher. Ah. Un reto. Ah, pensé bueno. que me decías a mí que no le discuta a Chana, no estaba haciendo al revés. Te veo atacada. Epa. O sea, te veo en atacada. Hoy me sobra energía, eso es lo que creo que me pasa. Sí. Ah, claro, eso que... es. Debe ser que no trabajaste. No, no, el nivel de energía vital que te sacan los chicos. Veo que la pasás muy mal. Ah, pero no es que el trabajo dignifica. Ay, Dios. El trabajo no, pero el dinero sí. Basta. Podríamos tener dinero. Deme 2 millones y yo me siento redignificada. Ay, ¿te imaginas cómo viviríamos? No dura con 2 mucho. Millones. No dura mucho 2 millones. Bueno, pero, no dura, tengo, dura dámelos, más que 500, boludo. Dámelos. O sea. Perdón, dámelos, Rocío. Yo, claro. yo te los administro. Ahora, ahora te transfiero. Yo administro bárbaro. O sea, con 2 millones. Soy Adorni. Arre. Qué feo. Qué feo. Se ponía a hablar duro. Hola. Mentí. Buen día. Vamos a dar de baja todo. Son todos unos si chorros. Si no quieren que los maten, no sean disidentes. Ay, no, no, no. Fuerte. Todos somos libres. Si no son disidentes. Así. Ah, ese tiro. Muerte. Muerte y destrucción. Fin. Le falta. Fin. Sí. Ay, qué pesado que es. Odio, porque aparte yo utilizaba. ¿Para qué lo nombré? Y sí, yo lo lo botaste seguro. No. Este es como no el momento. Mala. Es como el momento de terapia. ¿Viste? Hay entre el nombre y ya el toque tenés que decir algo. No, es la única persona con la que yo no puedo no decir algo del mal. Tipo, onda, que muera ya. Milei no creo que muera porque va a asumir Villarroel. Entonces creo que es un. Pero un no poco pueden peor. Morir todos a la vez. No, no pueden. Ay, que se junten en una reunión y les caiga un avión encima. En Olivos, una en Olivos ahí. Pero que estén todos. Que vayan a acompañar a Conan. No me acuerdo sí. cómo se llama su perro. Pobre clon. Perros. Parecita. Clonan es como el Terminator, la mascota de Terminator. Clonan, venía con un ojito de plástico. Ajá. Es mucho, es mucho. Bueno, ¿tienen planes para el sábado? Obvio, es el cumpleaños de nuestra querida hormiga. Ah, también. Es ¿más verdad. Temprano? Ah, también tenemos otros planes. Es el cumpleaños. Arrancaba el cumpleaños. Joda. Me hubieran avisado que había joda y descartaba a los pibes. Loco, voy a estar el fin pero de con guacho. Pero querida, ¿dónde estás? Si sí, hace 3 semanas se viene divulgando la fecha. Un fin de con guacho, un fin de sin guacho, un fin de con guacho. Bueno, y este fin de me cae el pagamos doblete. Una niñera, ya fue. Mm. Eso me interesa. Sí, con los 2 millones que me va a dar ropa Isabel, la de niñera que pago. ¿Sabes qué, no? Bueno, porque este una sábado... Una que no le pega a los niños. ¿Las niñeras le pegan a las niñas? No. ¿Algunas sí? Cuando son muy baratas, dudalo. No, ahora existe la compu. Ahora las que son muy baratas le dan YouTube. Ya quisieras. Mirá. Ahora no va a querer ir a la bueno, fiesta. ¿Qué pasa el sábado 24? Bueno, el sábado 24 se va a llevar adelante el tercer encuentro plurinacional por la reparación histórica. Desde las 2 de la tarde, en Plaza de Mayo, se va a desarrollar una jornada de lucha para exigir que, a través de la implementación de la reparación histórica, el Estado argentino reconozca la persecución y violación sistemática de derechos a la población trans. La demanda hacia el Estado para que reconozca y repare el genocidio, exterminio y persecución sistemática, a quienes algunos también llaman identicidio, que vivió la comunidad trans travesti durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Es una lucha histórica que se viene visibilizando desde hace más de 13 años. Ya desde el 2014 se comenzaron a elaborar proyectos de ley, de leyes, que formalizaran la demanda. Y este año 2025 se va a presentar el proyecto de ley de reparación histórica en el Congreso. Y la particularidad es que fue discutido y redactado íntegramente por personas trans y travestis. Algo que no es muy común en la redacción de leyes, en nuestro país al menos, calculo que en el mundo también. Así que es algo también para celebrar. Si bien el proyecto delimita los abusos y violaciones de derechos cometidos durante la dictadura del 1976 a 1983, las discusiones que se dieron en torno a su argumentación explican que esos atropellos continúan hasta el día de hoy, incluso en esta llamada democracia. ¿Qué va a pasar el sábado? un poco de muchas cosas. Va a haber olla popular desde las 2 de la tarde para comer algo calentito. Hay que decirlo, se va a cantar el himno. Sí, por favor. Polémico. La patria, porque están moviendo la idea de la patria travesti, ¿no? Exacto. No es sin sentido, digamos. No es solamente nacionalismo. Es nacionalismo, pero tiene nacionalismo un poco más. Trans. Yo ahí podríamos intervenir la letra, ¿no? Ahí te cabe multa o prisión por faltarle el respeto al himno. Ahora siempre te cabe multa o prisión para respirar, multa, prisión. Pero lo podemos ahí modificar. Se van a leer documentos elaborados por las organizaciones que están planificando la actividad. Y también va a haber arte y música, obviamente con artistas de la comunidad trans, travesti y del colectivo de la disidencia sexo-género. Bueno. Va a haber de todo, desde las 2 de la tarde. Las veo el sábado, ¿eh? Sí. Las veo en marchas. No sé si aplica, porque no conozco el meme original. No, los encuentros anteriores fueron marcha. Un poco lo que se planteaba en este encuentro del 24 era que estaba pensado más en términos de concentración y lectura de documentos y bueno, expresiones artísticas de nuestra comunidad por un poco los ánimos altamente represivos que se están viviendo en Capital y teniendo en cuenta que lo que las cuestiones de la reparación histórica rondan mucho dentro de la comunidad trans con personas arriba de 50, 60 y hablaban un poquito a las compañeras con las que charlé para armar la noticia y pensar en alguna entrevista en, bueno, cuestiones de protección física, ¿sí? Las vidas travestis, además de lo que implica la vulneración de derechos, la extrema violencia que viven en la calle, bueno, las vidas súper heavy que les hacen vivir en términos de violación de derechos, también eso tiene implicancias físicas. Y también otro tipo de intervenciones de inyecciones de silicona líquida que hacen, digamos, que alteran la salud de las compañeras. La calidad de vida. Exacto. Entonces, uno es lo mismo recibir un golpe o un balazo de goma en un cuerpo que no tenga inyecciones de silicona a que sí lo tenga. Entonces, un poquito como para evitar algunas cuestiones que tengan que ver con la represión a las compañeras trans, travestis, adultas mayores que van a participar y que de hecho organizan la actividad, pensaron más una concentración y no tanto una marcha. Es la tercera esto, ¿no? Sí, es la tercera. Uh-huh. Las otras anteriores fueron marcha, además de actividades y demás. ¿Quieren repetir el horario? Arranca a las 2 de la tarde, en Plaza de Mayo. ¿Se toman el tren o se toman Nos un bondi? Tomamos el tren. Me gusta que sea en Plaza de Mayo y no Congreso, que harta de que las movilizaciones sean en Congreso. ¿Vieron que hay como una cosa de vamos a exigirle a los legisladores que no entré en el patrimonio argentino? Los legisladores... Del orto. Tipo, onda, todo entregado, mi ciela. Llegaste tarde con tu pedido. Bueno, capaz que me tomo el tren con los guachos. ¿Y sí? ¿Por qué no? ¿Se portan mal en el afuera? No, se portan mal, es buenísimo. Piden mucho. Son un gastadero de plata. Si me depositas antes de mandalos a laburar. Mándame 2 millones antes. Mándame los 2.000 antes de ir. Hacé de mamita luchona y mandale. Todo. Quieren chipa, quieren gaseosa, quieren alfajor. Ah, sale a laburar ahí. ¿Cómo se llama? Trabajo infantil. Sí, se viene dentro de poco. Que, sí, la nueva legislación. Hacer un par de malabares y que paren no los semáforos. ¿No leyeron la letra chica de la propuesta de la baja de la edad de punibilidad? ¿Así se dice? No, pero, no, pero lo leí... Lo estoy diciendo mal, pero la letra chica dice que pueden ir a trabajar también. Claro, pues es algo que no... Se quedan regulando a ver si estoy hablando en serio. Que la verdad que no me... Mira, nada me asombra últimamente. Era broma. Por ahora. Si quieres no es broma, dicen. Vieron que sacó, hablando de cosas random este gobierno que no para de sorprendernos, que sacó el decreto para la reparación de los ahorros de los argentinos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tiene una novedad. ¿Cómo ahorros? Como el gobierno no llega con los dólares... No llega con los dólares porque la timba financiera no para y se los están choreando todos. Vieron que habían pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional que cubría parte de su cuota de no sé cuántas que ya les debemos y una parte quedaba como reserva. Bueno, además de eso, había hecho dos blanqueos. Uno fue a principio de su gestión de primer año, otro fue hace poquito. Pero bueno, no está tan bien visto el tema del blanqueo porque en realidad es guita que no sabes de dónde porque carajo viene. Es un concepto viene. Racista. Además. Preguntar a Michael Jackson. Preguntar a Michael. Al final no se puede hablar. No. Mirá, sí. Y salieron con ese, con esa frase parafraseándonos a nosotros, que además saben que nos molesta y lo hacen a propósito, estoy segura. Sí. En vez de mi cuerpo, mi decisión, mis dólares, mi decisión. Así fue. Por ahí, mi dinero, mi decisión. Bueno, siento con una falopa de como si la gente no pudiera hacer lo que se le cante el orto y evadir. El tema es que su idea es que la gente que tiene ahorros relativamente pequeños, entre 15.000 y más, porque no tiene límite, así que es otro blanqueo, pueda depositar sus dólares en los bancos, en realidad. Así que esa es la estrategia del gobierno. Hablando de reparaciones, no es la que queremos. No voy a poder blanquear, salvo que me transfieras esos 2 millones, que te tome la palabra. No, ya se convirtió en dólares. ¿Cómo están, ¿No eran pesos? Bueno, ¿viste cómo es Argentina? Minuto a minuto, todo. ¿2 millones de pesos? ¿Cuántos dólares son? Todo se dolariza. ¿2,000? No puedo con el cambio. ¿2,000 dólares? No llegamos. ¿2,000 dólares? 2 millones son 2,000. Sí, 2,000, un poco menos. Más menos, aprox. Bueno, así que podés sacar, Poppy, los dólares de tu colchón. De mi corpiño. Y nadie te va a preguntar nada. Vas y los depositas. Como Poppy tiene como mi abuela un pañuelito con los dólares todos dados vueltas así, todos vueltitos así, se los metía en la teta. Y después lo sacaba así. Mira, ahí muestra el pañuelo. Sacaba el pucho. Para el streaming. Mostrando el pañuelo. Pañuelo de tela, Dios. Qué asco me da el pañuelo de tela, por favor. Sí, yo no estoy muy de acuerdo. Ustedes no lo lavan, chiques. Lo lavo yo. Por eso. Aparte, mi nariz me lo agradece. Mi nariz, mi decisión. Mi nariz, mi decisión. Mi lavarropa es mi decisión. Las voy mi a agua, a... mi ya hablaremos del lavarropa. Sí. Ay, me pasó? Acordé de algo. No cambié la ropa del lugar. Perdón. Bárbaro. Pero no, a la gente que se le paspa la nariz. Yo como soy muy llorose. ¿Por qué se te paspa la nariz? Soy muy mocose. ¿Qué andas haciendo, Poppy, que se te paspa moqueo, la nariz tanto? Moqueo. ¿Por qué moqueas? Porque lloro, por un lado. Porque cuando era chiquitita tuve problemitas. Y me quedaron los pulmones traumaditos. Ay, pobre. Soy mocosín. Así que... Siempre, todo el año uso pañuelos. Tengo mocos 24/7. No puedo andar con Carilina, Elite, talando árboles. Claro, bueno. Pero vos no talás. Ni paspándome la nariz. No tala otro por vos, no lo ves a eso, no es necesario. Pero ese papel blanqueado... ¿No es? Cada vez que vas a prender la ficha ahí decís, uy, esto está hecho en China con explotación laboral. Sí. Y no prende la lupa, que no funciona. Así se vive. A veces sí. Ahora uso velas. Ahora uso velas, sí. Vivo velas. Y linternas que corté se cargan internet, con vivo velas. Pero las velas se hacen con grasa de vaquitas. No, ¿tampoco? No, también hay las de parafina, sintético, total. Cara. Y contamina. Bueno, todo no se puede. Bueno, no se puede todo, no se puede todo. Déjenme, era chiste. Déjenme con que mi no pañuelo se podía de vivir tela. Así, cuestionándose todas las cosas que hacemos. Sí se puede vivir así. Obvio. Hay que pagar el precio. Somos insoportables. El precio de la psicóloga hay que pagar. El precio es que la gente no te quiere tanto cuando cuestionas tanto. Pero ese es un buen precio. Antisocial, bien. Depende. Bienvenida, persona entre. No veo quién es, pero veo el reflejo. Bienvenida. Va cayendo gente al baile. Bueno, vamos a escuchar un temita. Escuchamos un temita, dale. No sé cuál. A ver. ¿Qué sigue? Paz. Busquemos. Marica de Barrio. Paz Cumelén. ¿Cómo te gusta Paz Cumelén? Bueno, vamos a escuchar. ¿Por qué no me atrae? Del barrio que vengo yo, la marica se respeta y quien se hace el machito lo sacamos a metralleta. Entonces de tu lado, macho, que ni tiempo tengo, me llamaron de otra villa, vení conmigo y te presento todas las maricas revolucionarias. Construimos un pensamiento porque todas somos hermanas sudamericanas, estilo antigarca, de esos que persiguen disidentes para que caigas en cana. Tirándote para la marginalidad, arrastrándose para ganar un poco más. Comiendo pan con dulce no alcanzo para la factura. Entonces pensalo bien, si esto no es una dictadura. Te envuelve la atadura del estado patriarcal. Te hacen creer que los valores son la marca que llevas de acá. Del barrio salen muchos pibes chorros, por causa que el gobierno no divide con nosotros. Y antes de retirarme quería dar un informativo. Dale patapla, vine a traerme la papa. la están tomando toda. Político y cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Me amaga nuestro compañero operador. Bueno, volvimos y volvimos con tremendo piso. Un volantazo estamos dando. Un volantazo para desahogarnos un poco, no el volantazo de ahogado. Veníamos pensando en, bueno, qué cosas nos gustaría a nosotros a veces debatir y que a veces es difícil como poder tener como un encuentro, debate con varias voces. Y nos parecía que este era uno bueno porque venimos como en una con el tema de la docencia en general y de la educación. Está como muy en palabras de la derecha y está siendo llevado a unos lugares muy extremos, ¿no? Bastante radicales en el peor de los sentidos, bastante fachos, reaccionarios. Bueno, entonces en ese sentido veníamos pensando si lo arrancamos y venimos remándola con este encuentro porque no nos venía saliendo por diferentes cosas, situaciones que ya todos sabemos y conocemos. Así que bueno, nos están acompañando en el piso. Vamos a hacer una entrevista. La idea es que hablemos de educación en algunos términos generales y después de cosas particulares que cada uno quiera aportar. Y vamos a estar hablando con Milagros Paunero, Malena Caracciolo, son estudiantes del Centro de Estudiantes del Colegio Normal 3 y militantes de No Pasarán. Ambes son de No Pasarán. Bien. Violeta Pérez, que es integrante del equipo pedagógico de Pañuelos en Rebeldía, que es un equipo de educación popular que viene desarrollando su práctica político-pedagógica con diferentes movimientos populares en Argentina y en América Latina. El equipo de educación de Pañuelos en Rebeldía tiene como objetivo fundamental aportar a la formación política de los movimientos sociales, contribuyendo desde la educación popular a sistematizar la dimensión pedagógica de su praxis. Chan. Todo eso es un montón. Patricia Ríos, psicóloga graduada en la Universidad Nacional de La Plata, docente de la carrera de Psicología y orientadora educacional de los equipos de orientación escolar, delegada de SUTEBA en la Multicolor desde hace 18 años y participa también de la corriente docente alternativa del movimiento del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, en el FIT Unidad. Así que tremendo piso. No sé si... Un aplauso. Aplauso para las compañeras, les compañeros, gracias por estar acá. queríamos proponerles, como arrancar la ronda así como estamos sentades, que primero arranquen los más jóvenes, como para empezar así como más desde la del impacto de la educación hoy, después, bueno, las estrategias que cada uno de los actores políticos que están hoy acá en esta charla, bueno, quieran comentarnos, ¿no? Y como quieran seguir tomando la palabra. La idea es arrancar y que cada uno haga su aporte, pero tenemos algunos ejes muy generales y nos parecía como importante que puedan como contarnos en términos generales para ustedes qué es la educación. Como les salga, como quieran, como lo vengan pensando con sus colectivos, con sus compañeros, con sus compañeras, en términos generales, así que si quieren, pueden arrancar. Bueno, arrancamos. Bueno, nosotras militamos en el Centro de Estudiantes hace bastante, y bueno, hoy estamos viviendo en todos los colegios en realidad, porque no solo nosotros en el Normal 3, sino en todos los colegios donde tenemos amigos y compañeros, vemos que estamos viviendo una situación que es terrible. Cualquiera que haya pisado un colegio público conoce las condiciones en las que están, que es hace años que se profundiza cada vez más el ajuste a la educación pública y los colegios se caen a pedazos. Entonces nosotros llegamos después de estar en nuestras casas viendo cómo nuestros viejos no llegan a fin de mes, que laburan todo el día, llegamos a los colegios y vemos que capaz se cae un techo o que hay una pelea entre dos compañeros por todo esto mismo, porque hay muchísima violencia y falta de educación sexual, ni hablar. Y después cuando entramos al aula, tenemos a nuestro docente que está colapsado en un curso con 30 pibes poniéndoselo al hombro, y además cobrando 2 mangos, y después cuando quiere salir a reclamar es perseguido, se le descuenta el día de paro, todo eso. Entonces estamos viviendo en los colegios, la educación pública está viviendo ataques muy graves y a nosotros nos parece que hace también a la educación todo el ejemplo de la lucha docente, todo ver. Nosotros siempre decimos que nuestros docentes son los que nos enseñaron, además de los contenidos, de las materias y todo, los que nos enseñaron un poco a luchar, que son siempre, sobre todo las docentes, pero les docentes en general, los que están siempre al frente, al pie del cañón. Entonces, para mí también educación significa eso, como aprender a cómo defender todos nuestros derechos en las calles, organizadas, que nosotros también aprendemos de ahí, porque nosotros si hacemos una sentada por condiciones, invitamos a les docentes. Si les docentes hacen un paro, como fue el martes, nosotros apoyamos y todo así. Bueno, eso me parece, ¿no? Bien, yo desde la perspectiva del equipo de pañuelos, pensando la educación, quizás no desde el lado escolar en sí, más allá de que varios de los que participamos en el equipo de formación somos docentes. Me parece que nuestra mirada de la educación va como una dimensión más de la lucha, de acompañar desde una dimensión pedagógica distintas luchas, distintas organizaciones, ¿no? Ahí como aparecía en esa presentación, ¿no? Del equipo como parte de formación de formadores de distintas organizaciones sociales. Lo pensamos como un proyecto político y pedagógico, ¿no? La educación para nosotros es una dimensión más de la lucha. Bueno, venimos los docentes y estatales recién de Capital, de una jornada nacional de lucha. Creo que el término educación es un término que está en plena disputa, ¿no? Y que se ve y se camina en las calles en este momento, que es un derecho y no un servicio. Eso es la educación, un derecho que, como todos los derechos en este país y en varias partes del mundo, son terrenos en los que hay que luchar para tenerlos, y una vez conquistados hay que luchar para que continúen y que se expandan, y que en ese sentido, en este momento, como en otros gobiernos, pero en este momento y con este gobierno la disputa es muy grande, justamente por eso, porque no se considera la educación como un derecho, sino como un servicio. Y bueno, desde ayer han aplicado este decretazo para declarar la educación un servicio esencial y con eso ir contra el derecho a la huelga, ¿no? Entonces, repito, este concepto de educación que es un derecho está en plena disputa, siempre estuvo en disputa en el sentido de que pasamos por una crisis educativa muy importante y que trabajar desde la docencia, yo soy docente, y desde los estudiantes y las familias en la comunidad educativa siempre es un terreno para construir conciencia crítica. Es un terreno y un espacio para participar y tener esta posibilidad de la autonomía y el pensamiento crítico y autocrítico para cuando salís de ese espacio educativo. Totalmente. Pensaba mientras hablaba y más temprano cuando arrancamos el programa, decía, caracterizábamos un poco las post-elecciones de CABA, y acá, que todavía falta ya septiembre recién las elecciones, cómo de alguna manera también la práctica política del resto de las fuerzas políticas un poco se cava en la propia tumba y le allanan el camino a la derecha, pero de una manera que es medio abismal a veces y es sorprendente, porque digo, de repente vos te estás posicionando como gobierno a nivel provincial para ir a nivel nacional a decir que sos la alternativa, pero de repente sobre el sector de la clase trabajadora docente sacás medidas que son totalmente que van contra los derechos, contra el reclamo a huelga y bla. Pienso que teniendo en cuenta esa situación y cómo viene Argentina desde la constitución de la educación, y a mí me parece que ahí les compas de pañuelos ponen como más en debate el tema de la forma de la educación, y por ahí ustedes, no sé cómo lo ven, cómo lo viven en las aulas con sus compañeros, compañeras, compañeres, digo, el tema de la actualización de la tecnología, esto que decían de la precarización laboral de los docentes, la precarización laboral de los compañeros que se dedican a ordenar y mantener limpia la escuela, de los directivos. Ayer salió una noticia de que una docente le pegó a un director acá en la ciudad. Hay un nivel de violencia generalizado que excede a los jóvenes. Ponerle que yo soy chica, siempre tengo el registro de los chongos peleándose en la esquina de la escuela, pero digo, hay una cosa que está como más profunda, más general, y ahí preguntarles qué creen ustedes que es el gran aporte que le hace la educación que ustedes están pensando, que nosotros estamos pensando en este diálogo, que es clave en esto que decía la Colo de, bueno, ¿cómo hacemos para producir este pensamiento crítico? ¿No? Crítico, sobre todo con esos sectores de juventudes que ven con buenos ojos a esta expresión de la derecha, digamos. No sé si por todos los valores que maneja, por algunos tal vez, quiero pensar que no son todos, para no ser derrotista, pesimista, pero de alguna manera el efecto de este gobierno también se va a ver un poco más a largo plazo. Porque digo, toda esta avanzada antiderecho sobre las políticas públicas estatales, sobre todo sobre el derecho a la educación, si bien viene, porque hay una lógica súper racista, machista en la forma de la educación que es histórica, de alguna manera esto viene a ser profundizado. Entonces no sabemos cuál va a ser el efecto que va a tener los próximos años. Podemos presuponerlo, obviamente. Pero bueno, en ese sentido, pensar para ustedes cuál es el aporte o qué hace o qué deberían hacer y cómo piensan que es una posibilidad de interpelar a esos sectores que todavía a este gobierno le hacen la segunda, digamos. Complejísima esa pregunta. Muy difícil. Me costó. A mí la hice re larga. Sí, cargando. Bueno, pero hay gente que acá ya esto lo mastica todo el tiempo. Está acostumbrada a esto, la gente. Le que quiera responder primero. Bueno, no sé. ¿Qué? Bueno, nosotros como centro de estudiantes siempre apostamos a los espacios democráticos, donde se puedan plantear todas esas cosas, charlar con nuestros compañeros. Y también pensándolo y discutiéndolo, vemos, haciendo una comparación, El año pasado, por ejemplo, en las jornadas a través del 24 de marzo y todas esas semanas sobre la memoria, donde distintos colegios, nosotros, nuestro centro de estudiantes, participa en una coordinadora, que es la red de centros de estudiantes independientes de todos los gobiernos. Entonces siempre organizamos charlas y todo, que nada, nos vamos contando cómo van. Y había pasado una situación el año pasado en el Albert Thomas, que hubo una charla de una compañera, hija de desaparecidos, donde un montón de chicos salían a gritarle que no eran 30.000, que era una terrorista, cosas así fuerte, terribles, ¿sí? Pero muy fuertes, que como que estaban más vociferantes todo ese sector de la juventud que bancaba el gobierno. Y a través de todas las cosas que fueron pasando, que yo creo que, no sé, a la gente le hace un clic en la cabeza ver, por ejemplo, cómo reprimen jubilados. Por lo menos a mí me moviliza mucho, y como es, son cosas que para mí le hacen un clic a la gente en la cabeza. Y este año, por ejemplo, no vemos chicos así vociferantes que nosotros pasamos por cursos y nos dicen zurdos de mierda, que nos pasaba. En 2023 nos pasaba cuando estaba Milei en plena campaña. Entonces también vemos eso, y abriendo todos los espacios democráticos y todos como estudiantes para organizarnos y decir, che, loco, no puede ser, les abre un espacio. Nosotros tenemos muchos compañeros que se han acercado y dijo, sí, yo pensaba que era distinto, porque también Milei gana las elecciones diciendo la casta, son todos lo mismo, no sé qué, y en esos términos tan errado tampoco estaba, porque, por ejemplo, la gente tenía mucha desilusión en ese momento. Vino Alberto Fernández, que decía, volvimos mujeres, se terminó el patriarcado, no sé qué, voy a llenar la heladera, y no pasó. Entonces llegó todo esto y los pibes dijeron, sí, sí, yo quiero rebeldía, con la rebeldía por derecha. Y bueno, ahora se topan cara a cara con una realidad que no es la que esperaban, y se acercan, muchos chicos se acercan a decirnos, bueno, la salida entonces debe ser organizarse entre nosotros, y no era individualista, como yo pensaba, no voy a ser mi propio jefe, mis papás no cobran en dólares, vamos a tener que hacer una salida colectiva. No, está buenísimo, y es muy valioso que, uh-huh, que se puedan generar estos espacios así más horizontales, uh-huh, y donde no el discurso, no con el discurso como algo vacío, sino todo lo que estamos queriendo comunicar estos sectores de la población, se pueda compartir entre pares, ¿no? Sí. Y donde lo que se quiere transmitir no va desde un lugar de autoridad o de una persona que no es un par, como una docente, una directive, un adulte que venga a decirnos cómo son las cosas, cómo hay que hacer las cosas, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nada, es muy valioso que se puedan seguir sosteniendo estos espacios, incluso con estas compañeras y compañeros que el año pasado o el anterior les gritaban esas cosas horribles o frases negacionistas, y que hoy puedan acercarse, ¿no? Y participar a decir, bueno, estaba entendiendo mal o algo. No es lo mismo conversarlo con adultos que conversarlo entre compañeros. Muy, muy valioso. Me parece que suma un montón. Sí. Igual no todo es color de rosas. También hay muchos que no están tan vociferantes, pero están, y vienen algún que otra jodita con el tema represión, sobre todo, que yo he mandado a muchos lugares, a mucha gente. Pero bueno, está también. Sí, queda el remanente, yo lo veo bastante con el lenguaje inclusivo. Oh, sí. La burla. ¡Ey, el Tades! Uh-huh. ¡Compañeres! Chiques, hablen como quieran. Déjenme hablar tranquila. Uh-huh. Sí, me parece que el lugar de participación es el que hay que ir volver. Porque era un lugar de representación, o sea, de darle a otro, a otra, a otre, que ocupar ese lugar, descansar un poco en ese, y yo me voy a trabajar o a estudiar o no. Y eso se rompió. Hay una crisis muy importante de representatividad. Obviamente hay responsables para que llegue la ultraderecha, y con ansias de ir hacia el autoritarismo, que es lo que tenemos con Milei, no solo acá, sino en el mundo. hay responsables, hay una decepción, ¿no? con una clase de política que prometía panaceas y esto, ¿no? Deja que yo lo voy a hacer, deja que voy a crear acá, voy a crear allá. Bueno, yo siempre traigo lo de los ministerios de las mujeres porque es en el lugar donde más fracaso vimos en todo su esplendor. Pero la participación es tan importante porque cuando surge, cuando se da, cuando se presenta, en educación, por ejemplo, es donde, donde uno como docente, como trabajador de la educación, se da cuenta del poder que tenemos. Yo lo decía porque el martes, cuando se hizo ese paro, esta semana, el 20, que fue un paro sorpresivo, inédito, y cuando se rechazó la conciliación obligatoria, mucho más inédito, en la provincia de Buenos Aires, todavía más inédito, yo hablaba con mis compañeros y les decía, no sé si se dan cuenta del poder que tenemos, porque no es un gremio al que nos tenga acostumbrados a, bueno, tomar estas decisiones, que además no lo tomó con toda la docencia, y tampoco no acatar la conciliación obligatoria. Era evidente, y es evidente que tenía tanta fuerza la decisión del paro que eso obligó a la provincia a tener que estar en stand-by, por lo menos hasta ahora, ¿no? Así que el nivel de participación me parece clave. Nosotras y nosotros siempre pensamos que en educación, que sigue estando en disputa, tendríamos que tener a la comunidad educativa toda discutiendo qué hacer. Porque no podés no decir que está en crisis. Ellos, digo, la ultraderecha lo utiliza para descartar y privatizarla. Pero nosotros no se la podemos entregar. Y damos batalla para eso, ¿no? En el sentido simbólico de mantener abierta la escuela, de mantener los comedores de las escuelas abiertos, de tener los equipos de orientación escolar para la violencia y la vulneración de derechos. Pero con eso solo no alcanza, porque no se trata solo de resistir, sino de cambiar cómo está la educación, considerando que así no va más. No va a la secundaria que tenés, no va a la primaria que tenés, porque no está generando pensamiento crítico. Y ya no depende solo de nosotras, de las docentes, de los docentes. No depende solo de nosotros. Entonces, la participación haría, en todo caso, con la comunidad educativa, con las familias, como esté conformada, los estudiantes y los docentes, bueno, en un espacio común, ponernos a pensar qué educación necesitamos, queremos. No es la misma educación, bueno, yo no voy a decir los años que tengo, pero no es la misma educación de cuando nos formaban para una clase de trabajo porque era un país que tenía, ¿no?, otra actividad productiva. La de hoy no es la misma. No es la misma. ¿Cuánta gente está trabajando en negro? ¿Cuánta gente no tiene trabajo y no encuentra? Entonces, ¿para qué estás educando? ¿Qué clase de educando, de estudiante, sea de inicial, primaria, secundaria o incluso universidad, estás formando, ¿no? O si no, ¿qué es la escuela? ¿Es una guardería? ¿Es un lugar donde dejo a nuestros hijos, hijes y me voy a trabajar y producir dos o tres trabajos porque no me alcanza? ¿Qué es si no la escuela? La escuela en todos sus niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria también. Entonces, si vos apelás a esto de la participación, bueno, es probable que nos demos cuenta que tenemos algo para decir. Que seguramente, como en los hospitales, como en salud. Fuerza. Tenemos algo para decir y tenemos fuerza. Claro, pero en el sentido positivo, o sea, escribir. Esta es la educación que quiero. Bueno, en el inicial será de esta forma, en primaria esta, en secundaria habrá pareja de pedagógica, no habrá, digo, muchas cuestiones, la escuela, la educación especial, las inclusiones, Eso está generando una crisis tremenda en la educación. Tremenda. Y no tenemos un espacio donde, bueno, ponernos de acuerdo en que esto no quiero, pero ¿y qué quiero entonces? Sí, yo estaba pensando en esto de las reacciones, ¿no? Y pensaba también justo en eso de la fuerza y que también vemos cómo afecta en los movimientos sociales, quizás el desgano, la vida de militantes, todo el juego que hubo con respecto a los planes de trabajo y cómo eso terminó desintegrando un montón de hacia adentro de organización, ¿no? Y pensaba ahí el rol que juega la educación popular dentro de esos espacios, ¿no? Como pensando desde una pedagogía de les oprimides, donde la crítica es justamente ese pie principal, ¿no? Esta práctica, el ver de dónde venimos, cómo estamos y qué mundo queremos. Me parece que eso es lo piola que tiene la educación popular, que nace desde preguntarse qué educación queremos, atada a la pregunta de qué mundo queremos. No podemos pensar simplemente qué escuela queremos, sino qué mundo queremos, porque ya hemos visto un montón de intentos así en la pata del Ministerio de Mujeres, ¿no? La pata del Ministerio de Educación, donde encontramos los planes de estudios con Freire súper citado, ¿no? Donde, no, sí, es buenísimo la educación crítica y qué sé yo, pero después en la práctica, sacándole el contenido político y toda la metodología de la educación popular, son simplemente citas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que podemos también proponer desde nuestros movimientos populares son estos espacios y esas instancias de formación, ¿no? Donde poder preguntarnos qué mundo queremos, cómo lo caminamos, volver a apropiarnos de algunas palabras, ¿no? Pensar en este momento donde la verdad que cuesta salir a la calle y tomar la palabra esperanza y volver a retomar la palabra utopía para caminar, ¿no? Como algo que la verdad que no lo vamos a lograr nunca. Como buenísimo, nos sentamos a pensar qué educación queremos, pero no la vamos a lograr, la verdad. Y no, vamos a pensar una utopía que nos impulse a pensarla y a lograr, bueno, es posible efectivamente esto, ¿no? Me parece que ahí están un montón de prácticas de la educación popular que siempre nos llevan desde la práctica a la teoría para volver de vuelta al territorio en forma de práctica, las metodologías de acción participativa que genera que los movimientos sociales puedan sistematizar su experiencia, su historia de lucha. Nosotros nos nutrimos no solamente de la teoría que baja a iluminar a las personas que no conocen, no, al revés, es como, bueno, toda esa práctica que tenemos viene de las luchas de la pedagogía, de las luchas anti-extractivistas, de las luchas antipatriarcales, de las luchas que siempre venimos recorriendo, ¿no? Yo siento que esa pedagogía de la esperanza es algo que nos produce el sentir, bueno, esto efectivamente, si nos sentamos a pensar qué escuela queremos, es porque la podemos lograr, ¿no? También. Sí, qué complejo poder conjugar cuando tenés esta conciencia de la educación popular con la práctica de la educación institucionalizada, bancaria. Yo también soy docente en escuela secundaria y es muy difícil en el día a día, pero cómo ayuda y cómo acompaña y cómo aconseja lo colectivo y las trayectorias también de organización, poder conversar sobre todas estas problemáticas y sobre las prácticas, cuando queremos prefigurar también un poco la escuela que queremos, la educación que queremos, para poder también prefigurar el mundo que queremos. Y cómo esto a mí y a varias nos hace pensar en lo colectivo, sí o sí, en lo comunitario muchas veces, y en organizarnos, ¿no? Porque frente a todos estos avances y golpes y desprecio con la educación pública, la educación popular, ¿qué otra salida nos queda, ¿no? Más que organizarnos y la participación. Entonces, ustedes, ¿cómo es que eligen organizarse y hacer colectivo todo esto que quieren llevar a la práctica? No sé si se entiende muy bien. ¿Por qué organizarnos? ¿Cómo organizarnos? ¿Para qué? Ah. Vale. Después se quejaba de Chana y las preguntas de Chana. Tenés que encontrar el sentido a levantarte todos los días en un mundo como este. No es una metáfora. Una gana realidad. De vivir tenés que tener para levantarte y subirte no, al mundo sentido, cada día. Un sentido, que es el mismo sentido que vos intentás en la práctica cuando vas a trabajar, ¿no? Porque vos sos, tenés patrón, digamos, ¿no? No es que vos haces lo que querés y te levantás a la hora que querés, sino que yo siempre digo que volvamos otra vez a discutir que no vinimos para trabajar para vivir. O sea, no puede ser esa la vida como un destino inamovible, ¿no? Que no se puede corregir, sino que la vida es algo más que trabajar. Bajado a tierra en educación es un cargo, un salario igual a la canasta familiar, que no es una consigna tampoco en el aire ni abstracta. Es eso, es yo poder hacer algo más con la vida todos los días, aparte de trabajar. Yo creo que la búsqueda del sentido está justamente en que se puede modificar, en que se puede cambiar, en que se puede transformar la realidad cotidiana tuya, pero que cuando la pensás, te das cuenta que, aunque cambies la tuya, tu realidad y tu vida, tu cotidiano, vivís en una sociedad, entonces no hay ninguna posibilidad de que eso tenga mucho sustento, por lo menos por mucho tiempo. Y que además, nada, lo querés también para los seres queridos tuyos. Y en ese pensar, creo que también, por lo menos desde en el momento en el que yo intenté buscar una forma de transformar la realidad, busqué una herramienta que me parecía que lo iba a ser posible. Por eso me organicé. Y sigo organizada aproximadamente hace 30 años. Me parece que sin eso no tiene mucho sentido, o es un sentido que se te escapa de las manos, y no creo que sea casualidad que haya tantos problemas de salud mental últimamente, no solamente porque el hospital público ya no da abasto y la atención pública está muy deteriorada, pero también por esto mismo, porque encontrarle el sentido a levantarte todos los días está resultando cada vez más difícil. Es en los barrios más que nada, es en la barriada, es en los barrios populares donde todos nosotros habitamos y vivimos y trabajamos. Nuestras escuelas están adentro de esos barrios. Y te das cuenta ahí que no encontraron y que no encuentran el sentido a vivir por cómo están viviendo, digamos, ¿no? Las condiciones sociales, culturales y económicas que están viviendo, y que luchan e intentan que sus hijos no vivan igual, aunque sea demasiado difícil. Entonces, organizarse desde lo más pequeño hasta lo más grande es la única forma de encontrar ese sentido. No sé si alguna quiere... Nosotros en nuestras remeritas de No Pasarán, que es la agrupación de secundarios en la que militamos, tenemos atrás en la espalda una frase de Trotsky que dice: la vida es hermosa, que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y puedan disfrutarla libremente. Para mí también es un poco eso, o sea, ver ser jóvenes y estar llenos como de bronca, de ver las cosas que pasan. Yo no me imagino comprarme una casa propia. No me imagino, yo termino el secundario en 2 años, no sé si me imagino en un laburo en blanco, me imagino laburando muchas horas para un alquiler que me salga mucha plata y estudiando en una universidad pública con el miedo a que la cierren todo el tiempo. Entonces, que también nosotros siendo jóvenes no podemos toda esa bronca, dejarla ahí, sino que tenemos que usarla como motor para organizarnos y decir, bueno, otra vida es posible, hay un futuro para nosotros y ese futuro lo construimos y lo peleamos, donde todos podamos disfrutar la vida plenamente, disfrutar del ocio, tener tiempo para hacer las cosas que nos gustan y no vivir para trabajar o para producir nada más. Es pensaba en esto de la importancia de organizarnos y cómo a veces sentimos que la coyuntura nacional ahí nos tensiona y nos encierra. Me parece que algo importante también que siento desde este espacio pensado desde la educación popular es trascender un poco esas fronteras impuestas de forma colonialista, ¿no? Y pensar internacionalmente, que es algo... que es algo viable, escuchar a Berta Cáceres, escuchar a Lolita Chávez, escuchar que hablan de... No, la verdad que echamos a 5 megamineras, al FMI le dijimos que se vayan a la mierda, pusimos el cuerpo, y es como, ah, loco, poder popular, va por ahí, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Ahí es donde de repente es como, ah, esa organización funciona. Y es alegre, ¿no? Y es de este lugar donde sí, esa pedagogía de la indignación ahí que te revuelve las tripas y te hace salir de la cama y decir, bueno, loco, no. Podemos cambiar las cosas también. Tenemos un camino recorrido, una memoria, una historia de lucha que nos hace movernos, ¿no? La pedagogía crítica que piensa de dónde estamos, dónde venimos y qué queremos. Y sentirnos, la vuelta de rosca es sentirnos capaces de transformar. Eso, ¿no? Entonces me parece que va por ahí. Yo siento que la organización la vemos, ¿no? Que funciona en cada compañero que nos cuenta su camino. Así, alegremente, es lo que me da motor para seguir y para luchar en todas esas trincheras que son la educación. A mí me pasa que justo también soy docente en escuela secundaria. Soy profesora de un bachillerato popular, que estoy ahí también en el medio, ¿no? De una experiencia de educación popular, también con las complejidades de algunas cuestiones impuestas de los ministerios de educación, y en un equipo donde también participamos con un montón de otras organizaciones, donde de repente la educación es algo que atraviesa en un montón de factores, ¿no? Y que sigue siendo una trinchera de lucha muy distinta en todos los lugares, pero bueno, siempre en esa construcción de poder popular. Bueno, tenemos que irnos, pero me parece que es súper enriquecedor. Yo, cuando nosotros pensábamos las preguntas, decíamos, oh, esta pregunta es un dolor de cabeza. Porque claro, uno se pone como, bueno, che, ¿cómo hacemos esto? Y tenés que organizar, tenés que acuerpar el malestar. Digo, porque esto que decía la Colo, bueno, uno se tiene que subir, tiene que buscar encontrar el horizonte utópico para caminar, las ganas, bla, bla. Y es como... Ah, claro. Por eso estamos organizadas. Porque de alguna manera sabemos que la resistencia es colectiva y la única forma de transformar esta realidad es con otros, aunque no piensen igual, buscando puntos de acuerdo. Y bueno, el que no piensa igual hay que trabajarlo un poquito para que piense parecido. Porque si no, se complica. Se complica. Porque imagínate hablar con un antiderecho, ¿viste? Bueno, no lo vamos a bajar porque está bien. Bueno, esto, agradecerles. Si alguna quiere decir algo más que le parezca, que quiera invitar a una actividad que tengan, a lo que sea, puede hacerlo en este momento. Y si no, les vamos a volver a invitar capaz con más tiempo, si tienen ganas, para otras cositas. Ahí ya van levantando. Si quieren, arranquemos chivo, así chivo. Y cada uno pasa su chivo. Un momento, chivo. Sí. Nosotros, a propósito de lo que decía la compañera, y también lo que estamos conversando, intentamos hace mucho tiempo ya buscar una construcción que sobrepase las fronteras y que ayude también a la propia organización. Nacionalmente vos lo podés estar, pero si no tenés más allá de las fronteras esta igualdad con los trabajadores y trabajadoras y los pueblos de otros países y continentes, bueno, es muy difícil, es más difícil ver esta posibilidad de cambiar o de un mundo posible distinto. Así que, por esa razón, nuestra construcción se llama Liga Internacional Socialista, es la LIS, y sacamos una serie de números de revistas. Ahora salió esta última, que está enmarcada en el segundo triunfo del gobierno de Trump. Y el título, después, si alguna la quiere ojear, me la pide, es sugestivo, pero bueno, te hace pensar en forma de pregunta. No es un nuevo orden, sino más bien un desorden. Ese es el título y la tapa de la revista, y vamos a hacer la presentación en la primera semana del mes de junio, o sea, del próximo mes. Después les voy a pasar bien el día, si quieren ir, o bueno, pasar alguna síntesis por ahí por la radio estaría bueno, y si alguna y alguna la quiera la revista, bueno, la tengo acá, me la pueden pedir. Paso también el chivo de que seguimos haciendo los procesos de formación para formadores en educación popular, así que están abiertas, es un espacio gratuito, es los segundos sábados del mes, acá en el Olga Vázquez, a partir de la 1:00 p.m. nos estamos reuniendo. Es un proceso que tiene 2 años, así que si quieren participar, quienes quieran, están más que invitadas. También en breve, alrededor del 30 de este mes, vamos a estar proyectando la película de Norita, hablando de pedagogías y pedagogías de la lucha y de la memoria. Vamos a estar, todavía no tenemos la fecha, ¿sí? ¿Dónde? Es el 30. Es el 30 mismo, perfecto, acá en el Olga Vázquez. Es el viernes 30 de mayo, a las 7:00 p.m, después de la actividad de los 20 años de la campaña por el aborto. Mm. A las 7:00 p.m. nos vamos a encontrar acá en el Olga para proyectar y charlar al respecto. ¿Ustedes quieren decir algo? Mandar saludos a sus compañeros. Ah, un saludo a los pibes del Normal 3. No tenemos chivo nosotras, me parece. No. Pero bueno. Bueno. Y al le profe de inglés de segundo, quinta, del Normal 3. Bueno, que no se malentienda. Sí, automandaba saludos. Bueno. Muchas gracias por venir. Después vamos a estar subiendo la entrevista y se las compartimos para que la divulguen. Y escuchen, porque me parece que estuvo excelente. Cada aporte que hicieron me parece que estuvo fantástico. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con un temita para descansar un poco la cabeza y seguimos. Les cancelades. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Pasando outfit fuera de aire, volvemos qué al aire. Frío, volvió la térmica. Volvió la térmica. Que vuelvan las térmicas. Las medias esas de tipo para ir y hacer esquí. Sí. ¿Qué? Esquí, esquí, sí, sí. Esquiar, no se dice esquí. Sí, sí. Esquiar. Esquiar. Ir a esquiar. El deporte se llama esquí. Esquí. Esquí. Ah. Sí, necesitamos medias térmicas, camisetas térmicas, aceptamos sí, canje por propaganda. Donar, donen porque están carísimas, carísimas, carísimas. ¿Qué harían si viviesen en el sur? Nos mudamos a La Plata. Me voy a ir a vivir al sur, pero tengo que comprarme mucha ropa anterior porque voy a pasar muy mal si no. Tenés un compromiso asumido acá, Chana. Sí, bueno. Pero no te puedes ir a vivir al sur. Vino a la radio para decir que mañana voy se va a ir al sur. A Ushuaia, ahí al medio del conflicto. Me gusta. Me voy a poner ahí. A TDF. Y unos 9 grados bajo cero. ¿Te la bancás? Ay, yo lloro, ya saben. Me parece que es como muy de noche todo el tiempo o es muy de día. Muy de noche, ¿no? Y depende de la época cosas. Del año. Es como, eso no me lo bancaría. Algo todo de noche me deprime. Fatal. Durísimo. Es como cuando tenés una semana nublado. ¿No sentís que te cambia el ánimo? Como decís, a mí me... Dios que salga el sol. No, a mí me pone ay, bien. No, no. ¿Sabes qué? Andate. Si hay sopita... ¿Por qué sos contrera, boludo? Sos contrera. Todo en contra. Pero bueno, me gusta el frío, el oscurito, que la gente esté más calmada, menos sobreexcitada. Ah, ¿vos decís que el frío calma los niveles? Por supuesto. Y porque la hipotermia te tira a quietud. Contáselo a Hitler. No me puedo. Y a Napoleón. Sí. El invierno sirve para descansar, hay que saber valorarlo. El frío, obviamente, si tenés los medios. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, como decían recién mis compañeros, vivimos este sistema capitalista que tipo de onda no te dice, ay, son las 4 de la mañana, quédate en tu casita, son las 5 o 6. Igual si hay algo que odio es madrugar con frío. Madrugar, odio. Madrugar. Pero madrugar con frío, tipo levantarme a las 6 de la mañana, salir de la cama. Cuesta más. No, y encima pedalear. Es algo que lo odio, chiquis. No, y bueno, y después se quejan porque lloro. No, ¿quién se queja porque llora? No. Porque no, llorar es un derecho. Hoy lloré porque hacía frío a la mañana. No, llorar no es un derecho. Llorar es un privilegio, los voy a denunciar. Llorar es un privilegio. ¿Lloraste por el frío? Sí. Es mucho, boludo. No. Se despertó y se dio cuenta que hacían 5 horas y lloró. O sea, pará un poco. Bueno. ¿No haces acordar al de la peli esa? Pero porque tenía que ir a trabajar. ¿Se acuerdan? ¿Cuál? El de Diablo con el Diablo. Nice, no. Pero no me acuerdo. Que hacía un acuerdo y pedía ser un ser sensible y lloraba por todo. No, a mí les digo algo. Si ustedes me preguntan, ¿viste tal serie? No. ¿Viste tal peli? No. Hay altas chances de que les diga que no. Pero si te preguntamos, ¿lloraste hoy? Vas a decir que altas sí. Altas chances de que diga si que sí. Si te preguntamos, ¿escuchaste el tema 4 del disco de tal? Sí. Así. Depende quién sea tal. Bueno, pero ¿qué haces en tu tiempo? Llora. ¿Qué es el ¿Llorás? Tiempo libre? Yo ya cerré ese antro. Yo soy madre, no tengo tiempo libre. Madre. Bueno. 24/7. Para qué lo recordaste. Se pasaron 3 pueblos y ahora no hay más hijos, no hay más herederos, no hay más nada, dijo Milei, ¿eh? Está bien para lo que hay para heredar. Me gusta esa acotación. Vos sos el team de gente que milita que no hay que tener más hijos, ¿no? No, yo digo que la gente haga lo que se le cante. Tiene la regalada gana, pero no estoy muy de acuerdo con la reproducción. Más bien con la crianza, adoptemos humanes. Adoptá, si quieren, no compres. Claro, no, sobre todo no compres, al menos si son Marley, humanes. Marley pero... compra, Luciana Salazar compra, claro. Otros compran hijos. No, sí. Yo soy más de criemos, yo no sé si estoy en condiciones de criar, pero criemos. Pero vos tenés muchos hijitos animales, sí. ¿Ya cuántos más criar? Ya cerré la fábrica. Hay que tener muchas condiciones materiales para criar. Y de salud mental ni hablar. Si no, sí, se vuelve toda una tortura. Ya con la salud mental estamos menos 100. Yo, tipo, por eso, ahí no podría. Adoptar. Pero no importa si sobrevivimos y crianza colectiva. Yo creo que todos podemos tener hijos. Un saludo para mi papá. Papi, si me estás escuchando, te mando besos. Ah, bueno, yo también le voy a mandar saludos. ¿A quién? ¿A mi papá? Al papá de usted. Un besito para mi papá, un besito para mi mamá. ¿Cómo llama tu padre? Moisés. ¿Yo a tu padre lo oí? ¿Puede ser? Puede ser que lo hayas visto. Es alto personaje de la ciudad de La Plata. ¿Por algunas casuchas por acá? Sí, ha pisado el Olga. Mira. Y a mi madre también, creo. Lili. ¿Tiene pinta de jubilado de bien? Mi viejo es jubilado. Punto. O sea, con moratoria. Él trabajó toda su vida informal. Ay, pobrecito, ¿no llegó? No, llegó porque se jubiló hace un par de años cuando se podían jubilar los amos de casa. Y ahí va. Ahí sobrevive con el bono. Viejas épocas. Él es responsable, es parte de la gente que se pasó tres pueblos, ¿no? Sí. Claro. Sí, merece con la moratoria. Nuestra, jubilado con la nuestra. Merece haberse jubilado con la moratoria por no querer trabajar. Ahí está. Manga de vagos. Ahí está. Y la otra también. La madre que me parió también, la misma. ¿También hizo lo mismo? No, pobre, ella se quiere jubilar, pero... No le dan los años. Ella ahora que son 48 años para jubilar. Ella era docente, fue docente muchos años, de primaria, maestra de grado. Pero bueno, la provincia perdió sus legajos, no sabemos si en una inundación o en un incendio, y no hay ningún papel que acredite que ella laburó más de 30 años en la docencia. Y no. Pobrecita, persiguiendo su jubilación desde hace 5 años. Un saludo para mi mami. Tremendo, castigo. ¿Ves? Durísimo. Después viene la derecha y te mete una política de que hay que tecnologizar todo porque lo que hay no sirve y ganan las elecciones por esta pelotuda de esta cosa. Que dice ahora, no, igual mi mamá no va a votar eso, quiero creer. Dudaba. Che, bueno, paren, no me hagan hablar mal de mi mamá, loco, me están manipulando. Mami, manipulando. No les creas. Nosotros no hicimos absolutamente nada, evidentemente hay que... ¿Cómo se llama tu terapeuta? Jazmín. Bueno, gracias Jazmín. Queremos. Jazmín, pasemos a 2 sesiones por semana. No, o volvamos a la semanal porque estoy cada 15 ahora. Ese era el problema. Claro, ese, ¿no? Tenés mucha libertad de pensamiento, me parece. hay que acomodar ahí. Bueno, nos vamos a quedar charlando después de este programa, evidentemente. No hay otra. Chiques. Llamala, ¿cómo se llama? ¿Jazmín? Jazmín, llamala Jazmín al piso. Un besito. Que venga Jazmín, te quiero mucho. Que venga Jazmín, gracias. Y terapia a vivo. Claro. Invitamos a cada psicóloga de cada uno. La verdad que la terapia de grupo hubiese ¿cómo hecho se llama antes, tu psicóloga? ¿Sí? Mi psicóloga se llama Florencia. Florencia, ¿y vos? Yo, mi psicóloga se llama Chana. Se llama Almohada. Me va bárbaro con mi psicóloga. Me va espectacular. Hermoso. Te da todas las respuestas que no querés. No tengo conflictos conmigo mismo. Se resuelve rápido. 10 minutitos. Y aparte, cortamos acá. Re barato. Vamos que vos podés. A la mañana tempranito. Listo. Chau. Listo. Suficiente. A pedalear. Haz ejercicio, me dice la psicóloga. A vos también te dice lo mismo. Yo agarrás la bici. Tuki, tuki, tuki. Se te resuelve todo. Una capa. Escuchame. Autosuficiente. Vas a tener que agarrar la bici para... Autosuficiente. Autocrítica. Autocrítica. Autoflagelación. Iba a decir una mandada para mí misma, pero no lo voy a hacer. Bueno, vamos con la agenda que ya no sí, tenemos. Sí, eso te iba a decir. Que agarres la bici para la rotation del fin de semana. Arrancamos ya mismo, right now. Sí, vamos a decir que Marimacha viene rankeando en la agenda platense, la fuerte, verdad. De las levianas. De la mano de Lola Vázquez, claramente. En la Mari hay jueves de ping-pong, viernes de DJ cumbia pop. Y sábado de cantautoris. Tienen para elegir. Ping-pong. Todo a la gorra. Después van y compran su birra, su pizza, etcétera. Pero la gorra, digo, los espectáculos. No, está bien. Estaba pensando en sábado de cantautoris, que es gente de La Plata. ¿Vos viniste el programa pasado? Creo que sí. Ah, capaz, ¿viste? Que era mi gemela malvada. Era Uga. Era Uga. Sí, estuvimos hablando de eso la semana pasada, que había ciclo de cantautoris, volumen 12, creo que esta semana es el volumen 13. Ah, mira. Y bien, eso, sí, más bueno, cantautoris. La memoria a corto plazo es muy selectiva, ¿vieron? Mi memoria, claro. La memoria, punto. Claro. Bueno. La memoria a corto plazo. Todos nos acordamos qué fecha nacimos, cómo nos llamábamos. A veces, depende de quién madre, pregunte. Nuestro padre, bueno, chiquis, dejen de juntarse con gente que se droga tanto. O dejen de drogarse. No tanto. Bueno, hay que volver a Marimacha, que hace un montón que no vamos. Marimacha Club, sí. Ya vamos en un ratito. Bueno, Yenda. ¿Qué sigue? Viernes 23. Mañana. 18 horas. ¿Qué pasa mañana en el Olga Vázquez? Aguante el Olga, loco. No deja de darnos sorpresas y actividades. ¡Ea! Hay cine debate mañana. Mañana desde las 18:30, creo, se proyecta Aucaliwen. Es un título en Mapuzungún, que si lo queremos traducir al español significa Amanecer Rebelde o Rebelde Amanecer. Una película documental del año 2010, dirigida por Mariano Aiello y Cristina Hille, o como se pronuncie, sorry. Y el guión y el libro cinematográfico lo realizó Osvaldo Bayer, nuestro querido Osvaldo Bayer. Y miren lo que será el documental, o véanlo mañana, que fue denunciado al año siguiente de salir por Alejandro y José Alfredo, los hermanos Martínez de Oz, que pretendían censurar el film y obtener una indemnización millonaria de parte de los autores. O sea, quedaron re mal parados, evidentemente. Mañana la voy a ver. Y Bayer y Aiello lo que hicieron fue decir, ah, me demandás, me querés censurar, tomá, te hago otro documental y ahora le pongo Martínez de Oz al documental. Tomá, de título, forro. 2017. 2017 se estrenó. Bueno, perdió, los hermanos Martínez de Oz perdieron la guerra penal. El juicio. El juicio. La guerra penal. Esta novela penal. La entrada es gratis, obviamente. Va a haber barra, accesible, precios popu, como siempre en el Olga. Demasiado popular, chicos. Vamos a subir un poco la birra. Basta. Vengan a ver la peli, documental, a debatir. No entiendo la seña. Ah, nos apuramos, nos apuramos. Bueno, y el sábado 24, a que no saben, se abre la sede Necochea de Cósmico. Wow. Va a haber Cósmico en Necochea. Cósmico, que, cansado que lo cancelen, se fue a Necochea. ¿Qué pasa? Dicen, ¿nos clausuran acá? Nos clausuran, nos vamos a Necochea. A ver si nos perseguís, Julio, con Tito, si llegas a Necochea. Bueno, así que con Tito a Necochea no llegas nunca más. Va a haber música en vivo, va a haber muestras de arte, va a haber DJ. En el Barrio Viejo, no sé cómo se llama, Barrio Viejo, Barrio Histórico, algo así. Para en la el, calle 66, 2900. Lo único que sé en Necochea es donde queda el mar. Y que hay mucho viento. Y que hay un parque que se llama Miguel Lillo. Pero... Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, para los oyentes de Necochea, súmense ahí y recordar que el sábado 24, a partir de las 14, está la jornada de lucha por la reparación histórica en Capital, Plaza de Mayo. Nos vemos ahí. Y nos vemos. Vamos. Bueno, listo, gracias. Gracias, Neuwen. Un tema de mi novia. Sí, que hace 2 semanas sacó un disco nuevo. Escúchenlo. ¿Viste el corte de pelo espantoso que le hicieron? Ay, qué bueno que lo dijiste porque es tu novia. Sí. A mí me pareció. Tengo muy derecho feo. Sobre ese cuerpo. ¿Viste cuando tenés que ir bajando las voces y vas subiendo el tema? Ay, bueno, así. Listo. Bueno, adiós. Gracias. Chao. Anier, Oasis, una de las novias de Ropi. Chao, Anier. No me sirven, soy así, le hago daño a quien más quiero. Me niego a desistir y ya estoy por los suelos. Agárrame del brazo cuando tiemblo. Calmarás la tormenta, pero volverá de nuevo. Y las normas nunca seguirán el juego. No tengo miedo a destrozarme porque sé que a veces me lo debo. Sé que te llamo, pero te cuelgo. Te juro que aún no me acostumbro a pelearme conmigo. Llevo tiempo y no, no es el tiempo, es lo único que nos mata. Es la velocidad con la que avanza. Tengo el recuerdo de ti mirándome cuando todavía eras nada. Y qué vértigo pensar hará en que muero si te marchas. Y vuelvo al mismo sitio donde estaba. Una caja de cristal con raíces y mil ramas desordenadas. Un libro que fluye sin su portada y que suelta barras porque una sinopsis suya no cuenta la trama. Y los números se le desenfocaban. Me tenía nerviosa por si nunca regresaba. Recuerdo haberme dicho a mí misma que no fallara. Pero cuando hay presión la decisión a veces se convierte en mal.